debía ser. Sé que nunca nos cuidamos como debía ser. Sé que nunca nos cuidamos como debía ser. Y sé que nunca te abracé como lo podía hacer mejor. Y siempre estuviste en mi mente. Vos siempre estuviste en mi mente. Siempre estuviste en mi mente. Vos siempre estuviste en mi mente. Sé que nunca nos cuidamos como debía ser. Sé que nunca te abracé.